2. Una azul mañana de verano, la anciana amiga de la pequeña cuidaba su trozo de tierra. También en el pequeño huertecillo que cultivaba al lado de arriba del patio, a la izquierda. Calentaba el sol y cantaban las chicharras y por eso la mujer se puso a la sombra de la espesa y vieja encina. Y miraba ella para el lado de abajo del patio, para donde se encontraban las tierrecillas del anciano cuando por detrás y sin que lo advirtiera, se acercó la pequeña amiga del anciano. Saludó a la mujer y le pidió permiso para quedarse junto a ella. La anciana correspondió al saludo de la niña y luego dijo: «Quédate conmigo y si quieres puedes ayudarme en la tarea con estas plantas que tengo aquí. Te lo agradezco y te ayudo en lo que necesites y tú quieras con una condición». «¿Qué condición es esa?». Y directamente la pequeña dijo a la mujer: «Tú sabes que el anciano del huertecillo en la parte de debajo de este patio es mi amigo. Lo sé y eso, además de ser bueno, me gusta mucho. No hay hombre más honrado y noble en este mundo que tu amigo. Por eso hoy me vengo a tu lado y quiero que me digas algo. ¿Qué es lo que deseas que te diga? Como yo lo quiero tanto y lo respeto mucho, aunque me lo he propuesto muchas veces, nunca luego me atrevo a preguntarle una cosa que me gustaría saber. ¿Y qué es lo que te gustaría saber de tu gran amigo el anciano?». «Varias cosas de su vida. Él nunca me dijo si estuvo casado, si tuvo o tiene hijos, dónde vivió ni en qué trabajó cuando era joven, ni los amigos que tuvo ni las cosas pequeñas o grandes que hizo. ¿Tú puedes contarme algo de esto que ignoro y me gustaría saber?». Respiró profundo la anciana. Miró para el huertecillo del amigo de las dos y luego se fijó en la pequeña que tenía a su lado. Dejó que pasara un rato y a continuación dijo: «De tu amigo el anciano sé todo lo que tú me preguntas y mucho más. Dime en concreto qué es lo que quieres saber. Háblame primero dónde vivió de joven y luego me dices si estuvo casado y si tuvo o tiene hijos. Me gustaría mucho conocer esta parte de su vida». Y la anciana vecina del patio y amiga de la pequeña, sin más rodeos, dijo a la niña: «Tu amigo el anciano y amigo mío también. Aunque no tanto porque a él le gusta la soledad, nació y creció en un pueblo muy bonito, al levante de Granada, al sur de las altas cumbres de Sierra Nevada, por donde corren los limpios ríos, tapizan los bosques y se ve al fondo el mar, se encuentra ese pueblo que te digo. Blanco nieve, pequeño y colgado en la ladera sobre un profundo barranco y como saludando a la cumbre más alta de Sierra Nevada. En este pueblo sus casas y desde tiempos muy lejanos, son también pequeñas, se clavan en la gran pendiente y en sus puertas hay flores regadas por las acequias y las fuentes abundantes manan en muchas de las calles de este pueblo. Y como ya te he dicho, las casas en este pueblo se escalonan y descuelgan por la ladera hacia el río que por lo hondo corre. En el lado de abajo, A media ladera antes del profundo cauce es donde este hombre tenía su casa. Una vivienda muy pequeña, con solo una puerta mirando al río, dos pequeñas ventanas a los lados, con un techo de madera, pizarra y tierra en la puerta y que se le conoce con el nombre de tinaco y una parra enredada al tronco de un moral de moras negras. Los padres de este amigo nuestro tenían algunos hortales en la ladera al lado de arriba del pueblo y hacia las cumbres más altas. Cultivaban ellos estas tierras y cuidaban un pequeño hato de cabras y con lo que sacaban de una cosa y otra, se alimentaban y vivía la familia. Por eso, el anciano ya desde muy pequeño fue amante y trabajó las tierras y cuidó animales. En estas montañas crecía en compañía del padre y según iba pasando el tiempo, se enamoró de una joven de este pueblo blanco que te he dicho. Vivía esta joven en las casas de arriba del pueblo y también su familia era humilde y pobre como la del anciano. Tenían una pequeña casa que miraba al barranco y a las cumbres de Sierra Nevada. Y ella, cuando todavía no había cumplido los 11 años, ocupaba parte de su tiempo en las tierrecillas que el padre también cultivaba entre el río y las últimas casas del pueblo. Se encontraba por aquí, con frecuencia el anciano que en aquellos momentos tendría unos años más que la chiquilla. De esta forma fue como empezaron a verse y a organizarse para jugar en algunos momentos sencillos juegos que ellos mismos inventaban. Y una de las cosas que les empezó a gustar mucho era coger hojas de moreras para dárselas como alimento a los gusanos de seda que en sus casas criaban los padres de él y de ella. De los 1000 morales de moras negras que crecían por todas las laderas de ese grandioso y bellísimo barranco, cogían ellos hojas y también negras moras en la época en que estos frutos estaban maduros. En verano, ya casi al final del mes de agosto y en los primeros tramos del otoño. De tanto jugar juntos y recolectar hojas de moreras, fueron ellos adquiriendo un exacto conocimiento no solo de las plantas y los frutos que en las plantas y árboles encontraban, sino también del terreno y la orografía de aquellas montañas. Por eso, en una ocasión en que surcaban los caminillos en busca de sus preciados tesoros, se tropezaron con una gran roca. Al borde mismo de un arroyuelo y desde donde se divisaba una preciosa panorámica. Por el lado de arriba coronaron esta roca y en la plataforma que esta piedra tenía en todo lo alto, se colocaron. Miraron para lo hondo del barranco, por donde el río que desciende de las nieves avanza y luego miraron para los árboles que cerca de esta roca crecían. Algunos nogales, un par de castaños, varios robles y un viejo y grueso moral. Las ramas de este último árbol se alargaban tanto que algunas de ellas caían sobre la roca y por eso desde aquí se podían coger las moras y las hojas que ellos buscaban. Pero a los pocos días de saber ellos de esta roca, Lo que más les entusiasmaba era usarla como mirador hacia el gran barranco y quedarse ahí sentados observando los misterios del paisaje mientras el fresco vientecillo los acariciaba. El chiquillo era el primero en sentarse, dejaba caer sus pies hacia el barranco y pedía a su amiga que se sentara a su lado. Ella, dócil y confiada, se acomodaba al lado del amigo, también dejaba caer sus pies hacia el barranco y miraba para los paisajes. De este modo se quedaban ellos a veces largos ratos en silencio hasta que de pronto él comentaba: «Me gusta mucho estar en este lugar y de este modo sentado aquí contigo». Y ella le decía: «Pues a mí me pasa igual. Ni siquiera pienso de lo que al otro lado de aquella colina pueda haber. Es como si todo lo que existe en este mundo y que desconocemos tú y yo, lo tuviéramos aquí con nosotros». ¿Te pasa a ti esto? No solo lo siento así, sino que hasta creo que tú eres ese todo que desconocemos y a veces imagino, y cuando estamos aquí sentados, nunca echamos de menos. Y después de unos minutos en silencio, él la miraba y le decía de nuevo: «Tu cara, tus ojos pequeños, tu pelo, tu sonrisa, el color y calor de tu cuerpo, cada vez que estás a mi lado y te observo, me pareces tan bonita que hasta iluminas y das color y forma a todo cuanto por aquí hay. ¿Sabes lo que a veces pienso?». «¿Qué es lo que piensas?». «Casi, tal como ahora somos, niños y pequeños, deberíamos quedarnos para siempre. Pero como sé que creceremos y nos haremos mayores, ¿sabes lo que también pienso?». «Tampoco lo sé». «Pues yo pienso que el día que seamos mayores, durante un tiempo, los dos vamos a irnos por ahí a recorrer y conocer otros lugares y personas. Pero pasado este tiempo, me gustaría volver a este lugar y por aquí quedarnos hasta el final de nuestros días». Y al pronunciar estas palabras, la pequeña amiga del anciano argumentaba diciendo: «Y lo que yo también en ocasiones sueño es poseer y ser dueña de un pequeño palacio aquí mismo, en esta roca tan bonita y que tanto nos gusta. ¿A qué sería hermoso? Un pequeño palacio construido aquí mismo, lejos de las demás casas del pueblo, junto a este caminillo que sube y lleva a todos los sitios, cerca del cauce y hondonada del río y rodeado de todos estos manantiales de agua y árboles, sí que sería algo bello. Para que tú pudieras asomarte a las ventanas y ver salir el sol cada día y luego verlo derramarse por aquellas laderas de enfrente, en los días de verano, en otoño e invierno. Y en estos días de invierno, para que también pudieras disfrutar de la nieve tapizando todas aquellas tierras y las altas montañas. Pienso como tú que un pequeño palacio construido de piedra y madera en este mismo lugar para vivir nosotros sería maravilloso. A partir de aquellos días, con frecuencia volvían una vez y otra a este lugar. Se sentaban en la plataforma de la roca, arropada por las ramas del viejo moral, y juntos los dos compartían sus sueños, sencillas ilusiones, pequeños momentos de silencio y la caricia del vientecillo que desde el río subía. Ella cogía luego buenos puñados de hojas del moral para sus gusanos de seda y también las moras más maduras y gordas. Le decía a su amigo, hoy también amigo nuestro y ya anciano, cuando mis gusanos de seda den la cosecha que espero, yo voy a guardar algunas de las monedas que mis padres me den. ¿Sabes qué haré con ellas? No lo sé. Aquí junto a esta roca, buscamos un buen sitio y ahí escondemos estas monedas hasta que juntemos muchas. Este será nuestro tesoro particular que luego, el día que seamos mayores, usaremos para construir el palacio que en esta roca ya hemos dicho. ¿Qué te parece? Que es muy interesante tu sueño y por eso yo siempre procuraré ayudarte. Desde la roca del Moral, además del profundo barranco por donde corría el río, al frente y al otro lado se veían paisajes maravillosos. Una ancha y larga ladera al otro lado del río donde los bosques se espesaban y se extendían finas praderas tapizadas de hierba y regadas por muchas aguas. Y en el centro, a media altura entre el río y la cumbre y un poco al poniente, se veía una pequeña llanura muy verde. Estaba al comienzo de un arroyuelo y por eso aquí mismo brotaba un claro manantial. Caía el agua de este venero por la llana tierra de la pradera y después de atravesarla, en un bello arroyo algo más grande, se derramaba formando una muy bella laguna. Casi tan grande como la llanura en sí, no muy profunda pero sí cristalina y de colores brillantes, verdes azules. El bosque que le rodeaba y el limpio cielo que por estos lugares siempre coronaba eran los protagonistas de estos tan preciosos colores en las aguas de la laguna. Por eso ella, cuando estaba sobre la roca del Moral y en compañía de su amigo, al contemplar la singular laguna en la ladera de enfrente, con frecuencia le decía: un día de estos tienes que llevarme a las remansadas aguas que en aquella ladera parecen espejo del cielo. Varias veces ya he pensado yo eso, porque creo que no hay rincón más bonito en toda Sierra Nevada que esa laguna de la pradera y la hermana más pequeña que se ve a la derecha. La hermana pequeña a la que él se refería era otra laguna más hacia el barranco del río y como colgada de la cumbre más alta de la gran montaña. Desde la primera laguna hasta la segunda más chica y también azul, verde, diamante y esmeralda, por la ladera iban sendas. Pequeños caminillos que los animales y personas habían trazado para moverse por estos lugares. Y los que más recorrían estas sendas eran los rebaños de ovejas que pastaban por las praderas al lado de abajo y por la derecha. También el pastor que cuidaba estos rebaños. De aquí que también ella, al observar desde la roca del Moral tanto las lagunas como las praderas y sendas, le dijera a su amigo: y tenemos que recorrer todas aquellas sendas de un lugar a otro hasta llegar al río. ¿Qué es lo que hay en esa parte del río donde las lagunas se derraman? Las más bonitas cascadas que el creador del universo haya tallado en este suelo. El día que te lleve por ahí y las veas, te quedarás sin aliento. Por el río, siguiendo las sendas por entre el bosque y saltando las negras rocas de pizarra, se iba el amigo de la pequeña, buscando siempre ilusionado algo que no compartía con su amiga porque quería que fuera una sorpresa. Se decía, ella quiere tener su tesoro particular de monedas de oro escondidas cerca de la roca y yo también voy a tener mi singular fortuna, para luego regalársela y que así compruebe que la quiero mucho y deseo hacerla feliz. Se sorprenderá tanto cuando la veo y tenga que me considerará el mejor y el más valiente y sabio. Y al verla tan dichosa, yo me sentiré el más afortunado de esta tierra. Será maravilloso. Por el río se iba para arriba y para abajo, explorando los charcos, las pequeñas y grandes cascadas, las rocas que desde la ladera caían y las covachas que en estas rocas las lluvias y el tiempo tenían talladas. Todo para él muy interesante porque cada día descubría mundos nuevos que les llenaban de emoción y le dejaban el alma asombrada. Por esto, cada vez que por el surco del río iba o venía, miraba para el blanco pueblo en todo lo alto, para la roca del Moral, plataforma del palacio de sus sueños y para los caminillos que surcaban la ladera, con el deseo de verla y así alimentar la ilusión un poco más en su corazón. En el río, al lado de debajo de una larga cascada y por donde el cauce se remansaba, él tenía un tesoro muy especial. Justo donde al río se le unía un claro y caudaloso arroyo que descendía desde la ladera de las lagunas y praderas de hierba fresca. Por aquí la corriente del arroyo se deslizaba muy serena y formaba como una pequeña playa de aguas transparentes. A los lados de un cauce y otro, se habían amontonado muchas piedras, tanto de cuarzo lechoso como de pizarra y también algunos trozos de mármol verde. Piedras todas estas arrastradas por las aguas y por eso estaban muy pulidas. Cantos rodados es como se le llama a estas piedras y las hay en todos los ríos y cauces con abundantes aguas. Uno de los días que él exploraba este rincón en el profundo surco del río, al encontrarse con este lugar y ver tantas piedras primorosamente pulidas, allí junto al borde de las aguas y como esperando, se paró. Durante un rato estuvo observando tanto a la corriente de un cauce y otro como a la playa y pulidas piedras. Luego, como si de pronto ya tuviera claro lo que quería, se paró y puso mano a la obra. Buscó piedras blancas de cuarzo lechoso, no alargadas ni redondeadas, sino aplastadas. En poco rato juntó una buena cantidad y enseguida se puso a colocarlas. En la misma corriente del arroyo y antes de que las aguas se fundieran con las del río, las fue poniendo con mucho cuidado. A una distancia como de medio metro una de otra. cuando ya había colocado como unas 20 piedras de estas blancas, comenzó a buscar otras diferentes, como pequeñas losas de pizarra negra que enseguida colocó una encima de cada una de las de cuarzo blanco. Lo mismo hizo con otra tanda de piedras, en esta ocasión como de arenisca y por eso eran de color algo rosado. Repitió la operación con otra tanda de piedras, esta más chicas y de color verde oscuro como de mármol. Al final de cada pequeña torre emergiendo ya desde las aguas y como vigilándose unas a las otras, remató su obra con una piedrecita también de color cuarzo blanco, pero en esta ocasión no más grande que una almendra. Descansó. Al llegar a este punto, se puso en pie al lado de arriba de la corriente y observó durante largo rato la obra que acababa de construir. Luego se sentó sobre una roca, a la derecha de la corriente y a contraluz del sol y siguió observando la pequeña manada de torres de piedras de colores que repartidas por la corriente emergían como ejércitos silenciosos y como implorando al cielo. Aquel mismo día y el otro, el padre apareció por allí y al ver las bonitas figuras de piedra le preguntó: ¿qué significa esta original obra tuya? Es un secreto que con nadie quiero compartir. Y eso es mi secreto. No le volvió a preguntar nunca más el padre por este singular secreto suyo, pero sí quedaba intrigado cada vez que de nuevo lo veía sentando junto a la corriente, mirando a su ejército de pequeñas torres, como meditando y atento por si veía a su pequeña amiga aparecer por las veredas de las laderas de enfrente. Tampoco con ella ni con nadie del pueblo compartía nunca el secreto de su obra en las aguas del arroyo. Lo mismo que al padre, cuando alguno le preguntábamos, siempre respondía: es mi secreto. Lo mismo